La red satelital de Farco presenta Canto Maestro, el programa de la Cetera. Hoy, 4 de abril, se cumplen 2 años de la brutal represión y asesinato de Carlos Fuente Alba, el maestro neuquino que estaba llevando adelante un plan de acción en defensa de la educación pública junto a su entidad de base, ATEN. Todavía hoy quedan en la memoria aquellas imágenes brutales de la fuerza de seguridad corriendo a maestras y maestros por la ruta, disparando a mansalva. Todavía queda hoy en la memoria aquel gas lacrimógeno tirado a pocos metros que impactó en Carlos Fuente Alba. Hemos avanzado mucho, las organizaciones sociales, sindicales, políticas de derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional, en el esclarecimiento y el juicio al responsable material de aquel asesinato, el cabo Paulete, que el año pasado fue condenado a prisión perpetua. Todavía queda mucho por recorrer, todavía falta que la justicia investigue al ex gobernador Jorge Sovich y a muchos funcionarios responsables políticos e intelectuales de aquella represión del 4 de abril y del asesinato de un maestro. Seguiremos desde Cetera, desde las organizaciones sociales, derechos humanos, políticas, sindicales, barriales, culturales, exigiendo que se siga investigando, porque como decían esos mensajes del 4 de abril, las tizas no se manchan con sangre. Y continuamos la evocación, pero no solo la evocación del tema Carlos Fuente Alba, sino la proyección de este reclamo de justicia, ¿no es cierto? Así que ahora compartimos, Silvia, con nuestros amigos, la voz de Sandra Rodríguez de Fuente Alba y cómo se estarán viviendo estos 2 años, por ejemplo. Un avance positivo el año pasado, pero ahora la pelea sigue. ¿Por qué es así? ¿Por qué sigue la pelea contra la impunidad? Escuchamos a Sandra Rodríguez de Fuente Alba. Hoy, 4 de abril del 2009, se cumplen 2 años del asesinato, del fusilamiento de Carlos Fuente Alba, maestro neuquino, que estaba peleando por sus derechos y los derechos de la educación pública, y estamos en comunicación con Sandra Rodríguez. ¿Cómo te va, Sandra? Buenas tardes. Hola, un saludo para toda la audiencia y para la CETERA en general y para tu programa. Bueno, Sandra, ¿cómo se están viviendo estos 2 años? Hay un avance muy positivo el año pasado, pero ahora la pelea sigue. ¿Por qué es así? ¿Por qué sigue la pelea contra la impunidad? Bueno, nosotros desde el principio hablamos de una campaña a nivel nacional con el pedido de juicio y castigo, y esperamos y pretendemos que ahora no solamente sea nacional, sino también internacional. Eso tiene que ver con lo que esto fue dividido en la causa Fuente Alba 1 y la causa Fuente Alba 2. El primero, que bueno, realmente hemos logrado con el esfuerzo de todos los sectores, buscando más que nada la unidad, ponernos de acuerdo en que la lucha contra la impunidad es una sola y que es la fundamental, digamos, para llegar a tener justicia completa, en particular con este fusilamiento público en democracia, como lo hemos dicho muchas veces, con la importancia que tiene esto. La lucha continúa porque nosotros desde un principio supimos que no fue el asesinato de Carlos, no fue un asesinato de un autor único, sino que hubo un plan de acción común ese 4 de abril, donde los altos jefes de policía obedecieron las órdenes directas del exgobernador Jorge Sovich, las cuales las llevaron a cabo, las planificaron y bueno, obviamente fueron partícipes necesarios para que Poblete hiciera lo que hizo, ¿no? Así que en el marco de eso nosotros seguimos pidiendo justicia porque queremos que cada responsable político que tiene que ver con esto, con la participación que tuvo en Arroyito, sea obviamente imputado dentro de la línea que nosotros pretendemos que sea investigado, tanto los ex jefes de policía como el ex gobernador Jorge Sabin. Y a propósito de Carlos Fuente Alba, aparece hoy publicada en varios medios gráficos una solicitada que dice 2007-2009, 4 de abril, a 2 años del fusilamiento público de Carlos Fuente Alba, seguimos exigiendo justicia para desterrar por siempre lo que se intenta naturalizar desde algunos sectores del poder, que en la democracia es posible responder al reclamo social con represiones criminales y fusilamientos. La lucha contra la impunidad nos unifica, y agrega, en nombre de Sandra, sus hijas y nuestro, hacemos llegar un fraternal reconocimiento a quienes nos acompañan desde el 4 de abril de 2007 en esta lucha por justicia y contra la impunidad. Firma la solicitada CETERA y ATEN, el gremio docente de la provincia del Neuquén, pero además hay varias adhesiones, entre ellas la de la CTA, la CGT, la de diversos gremios de Latinoamérica, Brasil, Chile, Honduras, representantes de organizaciones sociales y sindicales como Tati Almeida, Nora Cortiñas, también Horacio Gilini, y personalidades de la cultura y del arte como Alfredo Alcón, Luis Eduardo Aute, Eduardo Galeano, Pino Solanas, Víctor Heredia, Luis Alberto Spinetta, Horacio Fontova, Liliana Herrero, Gastón Pols, y siguen las firmas. A propósito de esta solicitada, es Sandra Rodríguez la que se refiere a ella y también agradece. Hoy aparece en página 12 una solicitada exigiendo que siga el juicio, ¿no?, a los responsables políticos e intelectuales, pero uno lee esa solicitada que está firmada por Sandra, por Marcelo Baliardo, secretario general de ATEN, y por Estela Maldonado, secretaria general de CETERA, y ve la cantidad de organizaciones, de personalidades, de todos lados. Realmente es importantísimo y es conmovedor la cantidad, las dos centrales obreras, bueno, intelectuales, gente de la cultura, de derechos humanos, diputados, senadores, partidos políticos, por supuesto los trabajadores de la educación. Es la verdad que es conmovedor ver la movilización que hubo del pueblo argentino, latinoamericano y de otros lugares del mundo con esta causa, ¿no? Esto también es un reconocimiento y es un no bajar los brazos. Sí, la verdad que esto da mucha fuerza y bueno, y esperemos que en las próximas horas, cuando ya convoquemos a la marcha acá en Neuquén, digamos, también vuelva a reflejarse este sentimiento popular de contra la impunidad y a favor de la justicia, a favor de la vida, como lo dijimos de un principio. Yo creo que se muestra que el gremio nuestro, que el gremio docente, más allá de las diferencias, más allá de la diversidad, sabe que uno de los el derecho principal es el de la vida. En este caso fue el derecho que fue ultrajado en la represión de Arroyito, fue el derecho que digamos que perdió Carlos en el preciso momento que estaba retirándose de Arroyito, perseguido después de 5 kilómetros, y donde estaba salvaguardando la vida de muchas compañeras. Bueno, en estos días realmente yo he estado pensando mucho en los días previos a Arroyito. Creo que todos nosotros tendremos que hacer reflexiones bien profundas en relación a que, digamos, no nos sigan maltratando, que no dejemos que ya nos saquen un solo compañero más, y tendremos que ser muy estratégicos de ahora en más para poder luchar. Creo que esto es una reflexión. Yo no quiero que ningún compañero vuelva a sufrir, ninguna familia vuelva a sufrir lo que hemos sufrido nosotros. Cuando un papá, un compañero, un maestro, un amigo salió de su casa un día para pelear por salario y no volvió. Sandra Rodríguez, para vos, Camila y Ariadna, desde Canto Maestros de CETERA, un abrazo muy grande y a seguir peleando. Muchas gracias. Bueno, un saludo para toda la CETERA y bueno, el reconocimiento de cómo ha llevado adelante esta campaña y bueno, a seguir juntas, ¿no? Y mi propuesta es para todos los sectores a seguir adelante. Nos quedamos con una frase, el derecho a la vida. El derecho a la vida, así lo decía Sandra Rodríguez de Fuente Alba en su charla con Alejandro de Michelis. Y continuando justamente con el tema Carlos Fuente Alba, Silvia, otro audio, otro testimonio, la palabra en este caso del secretario general adjunto de ATEN, Pablo Grisón. Buenas tardes a todos los compañeros y compañeras que están escuchando. La causa, digamos, se ha dividido en dos partes. Una, la causa Fuente Alba 1, que es conocido, que gracias al esfuerzo comprometido de miles de trabajadores, de muchas organizaciones y fundamentalmente la participación de la CETERA y a través de la organización, la Internacional de la Educación, conseguimos la condena a prisión perpetua de Darío Poblete. Y la causa Fuente Alba 2, ahora estamos en una instancia en la que el juez Piana ha rechazado los pedidos de la querella en cuanto a indagar al exgobernador Sovich, de reindagar a quienes ya estaban imputados. Y esto, en una situación compleja, el fiscal Velasco Copelo ha pedido el desprocesamiento de todos ellos. Sin embargo, y motivo de estos planteos del juez de instrucción y de la fiscalía, fue motivo de una apelación por parte de Perella, y en la Cámara Criminal de Neuquén ha fallado favorablemente el recurso de queja, aunque no se expidió sobre la cuestión de fondo, pero da una perspectiva de que va a fallar favorablemente en la cuestión de fondo y que entonces ordenaría al juzgado de Piana que se haga lugar a todo lo peticionado por la querella. Esto es ahondar y avanzar en algunas pruebas y algunas medidas que no se han realizado aún, y por supuesto avanzar en la investigación en el sentido que plantea la querella, o sea, llamar la indagatoria a Sovich, reindagar a los otros imputados para avanzar en el sentido de que la participación de los policías que estuvieron en el lugar y de los jefe de seguridad y de los jefes de la policía no tuvieron que ver con el accionar posterior a la muerte de Carlos Fuente Alba, del fusilamiento, sino que tuvieron conductas todas criminales previas y de participación para que el resultado muerte fuera necesario. Entonces, nosotros en esto somos optimistas de que la causa va por buen camino, que encontramos trabas, obviamente, en un sistema judicial que había sido colonizado por el exgobernador Sovich y que todavía no se termina de depurar. Por eso para nosotros es muy importante que todas las organizaciones que estuvieron comprometidas y que siguen estando comprometidas continúen en esta búsqueda de justicia y en contra de la impunidad y a favor de la vida. Pablo Grisón, hoy 4 de abril hay una actividad importante en Neuquén. ¿Por qué no nos contás qué se trata? Nosotros hoy estamos convocando a una marcha en conmemoración a los años del fusilamiento de Carlos, y por supuesto que el eje central es la unidad en la lucha, en la búsqueda de justicia y de esclarecimiento de toda esta situación. Entonces estamos convocando una marcha que va a estar a las 5 horas en el Monumento al General San Martín. Vamos a marchar por las calles céntricas y vamos a terminar con un acto frente a Casa de Gobierno donde, bueno, proyectaremos un video sobre la vida de Carlos, y posteriormente en horas de la noche, a las 21, vamos a estar haciendo un festival artístico, cultural, en homenaje a Carlos, ¿no? Bueno, así con el detalle de las actividades previstas para hoy, para recordar a Carlos Fuente Alba, con Pablo Grisón, el secretario general adjunto de ATEN, la Asociación de Trabajadores de la Educación de la provincia del Neuquén. Y bueno, otro costadito de la historia actual es la CTA y el debate que se ha producido en el contexto de un nuevo congreso, el noveno congreso realizado entre el 30 y el 31 de marzo en el Margarita Xirgu. El sábado pasado, por cuestiones de tiempo, omitimos decir que, por supuesto, también la CTA está llevando adelante el debate por la nueva ley, la, ¿no es cierto?, la ley que desde tantos sectores se está fogoneando, ¿no es cierto?, de medios audiovisuales, y tiene la CTA todo un cronograma de discusión, de debate y de propuesta en muchas de nuestras provincias. Así es, la Central de Trabajadores Argentinos, más de 300 delegados pertenecientes a la CTA, se reunieron, como bien decías, durante esta semana que está terminando, y nosotros pudimos hablar con Hugo Yasky, y él nos comentó cómo fue este debate que se desarrolló. Un debate muy a fondo sobre la realidad que preocupa a los trabajadores de la Argentina y de todo el mundo, y es la crisis que se generó en los países del norte, que impacta sobre viejos problemas sin resolución en la Argentina y que tienen que ver con una asignatura pendiente, la de la distribución de la riqueza con un criterio de justicia que permita avanzar en la lucha contra la desigualdad social. Hay millones de argentinos que todavía viven en indigencia, millones de argentinos que viven debajo de la línea de la pobreza, y esto fue de alguna manera el eje del debate. Creemos que la crisis que va a generar, sin lugar a dudas, condiciones recesivas, porque van a caer los productos que la Argentina exporta, tiene que tener como respuesta de las autoridades políticas nacionales, del gobierno nacional, de los gobiernos provinciales, una clara determinación de sostener el valor adquisitivo de los salarios, de defender los derechos adquiridos de los trabajadores, de evitar que los empresarios puedan utilizar esta inseguridad que genera en términos laborales la caída de las exportaciones para apretar con la famosa fórmula de cambiar salario por continuidad del puesto de trabajo, de manera tal que, bueno, este fue el debate en líneas generales de la central, seguido por 360 delegados de todo el país y además con la participación de 16 centrales sindicales de América, de Europa y otros continentes. ¿Cuáles fueron las resoluciones del Congreso? La principal resolución tiene que ver con una cantidad de demandas que para nosotros se sintetizan en el pedido de una ley de emergencia ocupacional que prohíba los despidos por 180 días, garantizar discusiones paritarias libres, convocar de urgencia el Consejo del Salario, la universalización de la asignación por hijo, aumento de emergencia para jubilados, rechazar de manera muy fuerte la pretensión de los sectores poderosos de la industria que quieren devaluación con congelamiento salarial, del mismo modo que el Congreso se expidió rechazando el apriete extorsivo de los ruralistas de la mesa de enlace, tratando de que el gobierno, de que el Estado Nacional pierda cerca de 7.000 millones de pesos en concepto de retenciones para volcárselo a ellos en sus propios bolsillos, apoyar la sanción de la ley de la nueva ley de radiodifusión, sancionar una nueva ley de entidades financieras, profundizar el proceso de nacionalizaciones, profundizar el proceso de integración con América Latina. Esta es de alguna manera la plataforma que levanta el Congreso con estas demandas al gobierno que se van a sintetizar en una jornada de lucha, un día nacional de lucha con paro y movilizaciones que se va a realizar el 22 de abril en todo el país. Bueno, escuchábamos a Hugo Yasky entonces dando detalles de lo que se debatió y de los acuerdos que se alcanzaron, las conclusiones a raíz del encuentro que llevaron adelante los delegados, más de 360 casi delegados de la CTA. Sí. Ya que habíamos comentado la participación de la CTA en el debate sobre la futura ley de medios audiovisuales, sirve, digamos, que el 10 de abril en Villa Gesell participará justamente el secretario general de SUTEBA, que es la entidad de base de la CTA en Provincia de Buenos Aires, Roberto Baradel, para discutir esta problemática, compartiendo la mesa con personalidades de los medios como Tristán Bauer, Liliana Masure, presidenta del INCA, o Néstor Picone, un hombre desde hace mucho tiempo vinculado al tratamiento de los medios. ¿No? Así es. Y bueno, de docentes hablamos, parte de nuestro programa también estará dedicado a Fuente Alba, al recuerdo de Fuente Alba, a raíz justamente de cumplir su nuevo aniversario de su asesinato, y como parte también de lo que es la problemática docente, que la seguimos muy de cerca, también, bueno, los invitamos a todos a saber y a enterarse de una nueva convocatoria, sobre todo para los docentes, que nos llega a partir del Espacio de la Memoria. El Instituto Espacio para la Memoria es un curso de capacitación docente que comenzará el martes 14 de abril hasta el 14 de julio. Allí se tratarán distintos temas vinculados, claro está, con el concepto de los derechos humanos, con el Estado terrorista, es uno de los títulos de los módulos que se van a presentar a través de diversos encuentros. También, bueno, otro de los encuentros tendrá que ver con la Operación Cóndor, su origen, su desarrollo en los países de la región latinoamericana, los organismos internacionales y su incidencia en las políticas educativas de Latinoamérica, todo esto vinculado justamente con el curso que ofrece Espacio Memoria, el Instituto Espacio para la Memoria, y cuyo objetivo es brindar información y herramientas acerca de aspectos específicos de la etapa de Estado terrorista entre 1976 y 1983. Y vamos a escuchar, ¿no es cierto?, referido a esto, a Alba Pereira Lancilotto. El curso, este vendría a ser la segunda vez que se da el curso, el segundo cuatrimestre. El curso lo iniciamos en el segundo cuatrimestre del año pasado y, bueno, se nos ocurrió en base a las atribuciones que nos compete por la ley de creación del Instituto Espacio para la Memoria, que habla de la transmisión de la memoria de los hechos ocurridos durante la etapa del terrorismo de Estado, de sus antecedentes y sus consecuencias, y el trabajo de formación permanente para los docentes y también como ampliando el trabajo que hacemos habitualmente en las escuelas o en los centros barriales, comunitarios, de talleres y de charlas y propuestas de reflexión sobre esta temática. El año pasado nosotros presentamos ante el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires el proyecto de capacitación y fue aprobado y otorga puntaje a los docentes de la Ciudad de Buenos Aires, pero el curso es abierto para todos aquellos que trabajen esta temática, sean docentes de la ciudad o no. A los docentes de la ciudad les otorga puntaje. Primero nos costó mucho, nos tardó un poco en salir este trámite, pero bueno, finalmente fue aprobado y lo pudimos hacer recién en el segundo cuatrimestre, de agosto a noviembre, y fue una experiencia muy rica porque se dio un intercambio con docentes que ya vienen trabajando el tema desde otros lugares y con distintas estrategias y propuestas, así que esperamos que esta vuelta que iniciaremos el 14 de abril sea igualmente rica, ¿no? Y bueno, para todos aquellos interesados, entonces, bueno, Alba Pereira Lancilotto nos daba detalles de lo que será este curso para todos los docentes, ¿no? A veces te imagino libre de verdad, cumpliendo tu destino de felicidad. Ninguna pena dentro, ni una soledad. Y es tanto ese deseo que parece real. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Ay, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Eternamente todo.